esta es nuestra tercera canción juntos. Yes. Y la escribimos en Orlando juntos con la guitarra. Me acuerdo que estaba el Botlock, estaba el Ifda, el Yesiel. Escribimos esta canción. ¿Por qué escribimos sobre esto? Yo me acuerdo que me senté contigo y dije, hay que hacer una canción que sea nosotros dos para las mujeres. Yo creo que cuando la cantan, me ha pasado en algunas ciudades y se sienten muy identificadas, así que vamos a grabarla por primera vez acá. El que hace las cosas bien, nunca se va a arrepentir. A veces lo damos todo, y algunos no lo saben recibir. Pero el que hace las cosas mal, siempre le cuesta seguir. Al principio no le duele, pero pasan los meses y te vuelven a escribir. A llamar, a decir que te extraña, que le duele, que se siente solo cada vez que llueve. Pero tú no lo extrañas, ya no te duele. Ya no tapas con maquillaje lo que te hizo. Ya no lo quieres, tú no lo quieres, no. No, no, no. Tú no lo quieres, no. No, no, no. Y cuando tú llamabas no te contestaba él. Ahora él te escribió pensando que eres la misma de ayer. Tú eres un hogar, mami, tú no eres un hotel. La puerta no va a estar abierta cuando le den ganas de volver. Que se olvide tu nombre, todas las mujeres superan a un hombre. Y aunque el maquillaje no tape tu cora, ya pasaron meses y por él no llora. Ya tú por él no llora. Botaste los zarcillos y la Pandora. Ahora te duermes tranquila, porque no tienes un cabrón que a ti te joda. Diciendo que te extraña, que le duele, que se siente solo cada vez que llueve. Pero tú no lo extrañas, ya no te duele. Ya no tapas con maquillaje lo que te hizo. Ya no lo quieres, tú no lo quieres, no. No, no, no. Tú no lo quieres, no. No, no, no. Lo que te hizo, ya no lo quieres. Tú no lo quieres, no. Yes. Lo de bellaco estaba cabrón.